Que sepas que ya de tu vida nada me interesa. Ni siquiera tuviste la delicadeza ni el valor de decirme que la nena sufre, que está muy enferma. Ya no quiero escucharte, solo vine por ella. No me asustan tus gritos porque te conozco, yo sé lo que piensas. Que no soy un buen padre, que me he olvidado de ella. Bien lo sabes que nunca dejaste que yo vuelva a verla. Tú tienes que saber que por teléfono llamé y a tu casa fui a avisar que la nena estaba mal. Esa mujer que vos tenés me dijo que no vaya más a molestarla. ¿Qué culpa tengo yo si esa cualquiera te cambió? Ella sí puede. Yo no quiero peleas, solo quiero que sepas que ya de tu vida nada me interesa. Ni siquiera tuviste la delicadeza ni el valor de decirme que la nena sufre, que está muy enferma. Ya no quiero escucharte, solo vine por ella. No me asustan tus gritos porque te conozco.